Vamos al punto número 6. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios especiales de la Policía Local y Circulación Especial en el municipio de Yaiza. Tiene la palabra Francisco Guzmán. Bien, bueno, esta ordenanza viene a colación, como saben, el Real Decreto Legislativo 2-2004, el 5 de marzo, que regula de todo refundido la Ley de Haciendas Locales, viene a determinar aquellos conceptos que no se podrán exigir las tasas. En este caso, entre otros, viene la vigilancia pública general, pero sí podemos hacerlo en cuanto a las especiales, y por eso viene, sobre todo, hay cuatro aspectos importantes, que sería el tema de para aquellos elementos que supongan un riesgo para la seguridad del tráfico y precisen la presencia de policía local para gestión o regulación de la circulación para elementos de carga y descarga que por sus dimensiones supongan un peligro. Es decir, aquí en lo que carga y descarga en la vía pública, de grandes elementos que lógicamente conlleve el que la presencia policial tenga que estar ahí presente. Si ya deja de hacer sus labores, a efectos de estar pendiente, y es siempre en casos particulares, lógicamente, si no es público. En cuanto a otro caso, es el acompañamiento y vigilancia de vehículos especiales en aquellos que las dimensiones de la carga sobresalgan de aquellas normales. En las pruebas deportivas igual, solo pruebas deportivas particulares, lógicamente, que también tenemos que destinar esos servicios. Y luego también, por último, el tema de grabaciones o de películas o de cualquier otro spot que se pueda llevar a cabo, que a veces también nos requiere, y lógicamente ese servicio hay que cobrar. Es un personal que tienes desplazado específicamente a ese servicio que estás dejando de prestar al resto de los ciudadanos. Entonces, lógicamente, es una tasa que hay que cobrar y entendemos que debe regularse como tal. Tiene la palabra coalición. Bueno, Coalición Canaria, como bien dijimos en la comisión informativa, surgieron diversas dudas y exigimos un informe más específico. Y nosotros nos vamos a abstener porque desde el 18 de junio que se celebró la comisión, nos trae el informe 5 minutos antes del pleno, 23 días después. Yo creo que en 23 días es más que suficiente para traer un informe y tener conocimiento. No podemos votar algo que me presentan 5 minutos antes del pleno. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Muy bien, tiene la palabra el PSOE. El Partido Socialista se abstiene en este punto porque, al igual que con los compañeros, las razones por las que se han presentado 5 minutos antes yo las desconozco, pero sí me gustaría pues estudiarlo mucho mejor. O sea, por eso no iría a favor en este caso. Pero no voy a votar en contra porque sí considero necesario regularizar cada acción que se comete y que necesita la presencia de la policía local, y porque, como bien ha dicho el concejal, dejan de prestar los servicios para los cuales ya tenían quizás adjudicados en su momento, ¿no? Así que me abstengo. Muy bien. Sí, el tema de la ordenanza, simplemente el hecho de la ordenanza está como tal, exigieron una aclaratoria en su momento a la comisión informativa. Yo lamento el no estar presente en esa comisión por otras circunstancias, pero bueno, yo creo que uno tiene complejidad como cualquier otra que debe de estudiarse. Lo único que se ha complementado con este informe breve y escueto, pues, de 4 aspectos, es que no tiene más. La ordenanza no contempla sino esos 4 aspectos nada más, así que no tiene esa complejidad. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? No, yo digo abstenía. Ah, se abstenían. ¿Abstenciones entonces?